Y cuando hablamos de democratización del PJ, del Partido Justicialista, hablamos de la necesidad de ampliarlo un poquito, abrir un poco las puertas, Juan Manuel. Yo creo que lo que es necesario en principio es dejar los egocentrismos de lado, convocar con amplitud, trabajar con ideas, porque tenemos la necesidad de construir un proyecto superador a la gestión de Cambiemos, pero sobre todo porque hay una obligación, te vuelvo a decir, de terminar del fracaso de Macri, Vidal y Grindetti.